Esto es Aquí Nadie Se Salva. Un programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, el día libre y libertario de las ondas de Barcelona. Yey, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Aquí Nadie Se Salva, un programa que, como ya sabéis, se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Disculpa del pequeño retraso, pero no hemos podido venir antes, así que estamos aquí agustico. Bueno, la semana pasada no pudimos hacer programa debido a que la persona que está aquí hablando no podía asistir, porque tenía otra cosa que hacer muy importante. Así que, sintiéndolo mucho, pedimos disculpas por si alguien esperaba el programa. Si no, pues nada. Bueno, para poneros en contacto con Radio Bronca podéis dirigiros al teléfono 93-359-4900, 93-359-4900. Si os da palo llamar, por alguna de las razones que se os ocurran, podéis dirigiros a través del apartado de correos, mediante una carta, mediante postal, mediante lo que os dé la gana. Podéis escribir al apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Para quien no lo sepa, en Radio Bronca tenemos una página web que es www.radiobronca.info, www.radiobronca.info. Acordaros que Radio Bronca se escribe con K, por supuesto. I'm in love with Texas. si queréis poneros en contacto con a través del Emilio, con Radio Bronca, podéis escribir un correo electrónico a rbronca@sindominio.net, rbronca@sindominio.net. Bueno, también si queréis poneros en contacto con el A Quienes Se Salva, el programa que estás escuchando ahora mismo, podéis dirigiros al correo electrónico aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Acordaros que aquí nadie, de Aquí Nadie Se Salva, se escribe con K. Bueno, en el programa de hoy vamos a pinchar una entrevista que hicimos hace unos 10 días a un compañero y una compañera de una radio de la Ría, de una radio libre, una radio asamblearia autogestionada de la Ría de Vigo. Estuvimos aquí en el estudio grabando una entrevista y bueno, la grabamos en CD y la vamos a pinchar en el día de hoy. Así que bueno, la entrevista es bastante interesante, así que para saber más cosas de ellos, atentos a lo que se pincha. Disculpad si se me va la olla. Bueno, antes de pinchar la entrevista, vamos a pinchar un tema de los Cranny Septic, de su segunda demo Fecha y Buddha Jam. Cranny Septic es una banda formada en Barcelona, hará un par de años más o menos, y bueno, pues han grabado dos demos. Esta se grabó pues en mayo de 2008 en el búnker de Belviche, en Hospitalet. Y bueno, pues eso, es una demo autoeditada en CDR que bueno, la van regalando en sus conciertos, o bueno, si no a cambio de medio euro o un euro, pues la podríais conseguir. Bueno, en esta banda pues tocan cuatro bellas personas, cuatro chicos que les van el metal extremo, y bueno, esta grabación la grabó el Muerte y ahí con sus medios. Y bueno, pues eso, que si queréis poneros en contacto con esta banda, podéis escribir un correo electrónico a crannyseptic@gmail.com, crannyseptic@gmail.com. También tener un MySpace, que si ponéis el mismo nombre, crannyseptic, en el Google, en un buscador de estos, pues encontraréis directamente el MySpace, podéis saber más información de esta peña. Así que bueno, vamos a escuchar su canción Empalado Bajo la Luna. Y bueno, estamos en un momentito con la entrevista, así que hasta ahora. ¡Uah! Oh! ¡Ey, ey, ey! Aquí estamos otra vez en Aquí Nadie Se Salva, vuestro programa en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Bueno, hoy tenemos aquí una visita de una compañera y un compañero que nos visitan desde unos cuantos kilómetros de aquí, desde Barcelona. Y bueno, te estamos muy agradecidos y muy contentos de que estéis por aquí. Lo que acabáis de escuchar es una canción de Black Panda de su tema Anticop, de la misma tierra de estos invitados, invitadas. Así que bueno, ahora vamos a empezar una entrevista que vamos a hacer a estos miembros de Radio Piratona y bueno, en un momentito estamos ahí. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, buenas tardes, aunque ya no son tan tardes, porque esto lo estamos grabando en diferido, así que bueno, no son buenas tardes, son buenas noches para el momento que estamos grabando esto. Esto saldrá, como ya sabéis, en el programa de... Bueno, en un programa de Aquí Nadie Se Salva. Y bueno, pues eso. Hola, ¿cómo estáis, compañeros? ¿Cómo os encontráis en esta ciudad condal? Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias por habernos invitado. Estamos aquí para hablar de la Radio Piratona, la radio libre de la Ría de Vigo y la única de la provincia de Pontevedra. Bueno, decir que estamos aquí los compañeros Irene, ¿no?, y yo, que soy Dani. Bueno, una cosa, antes de empezar, no digáis mi nombre por antena, por favor. Vale, Pedro. Vale, Joaquín. Sí. Hablarnos un poco sobre Piratona. Es una radio libre de la Ría de Vigo, como tal decías, que se emite en el 106.0 de la FM. Exacto. Y bueno, igual, pues para que no lo sepa, pues igual decir primero los datos y luego pues hacer una especie de presentación de qué consiste la radio, qué actividades se llevan a cabo y bueno, hacernos una historia sobre la Radio Piratona, que por lo que yo sé lleva como 20 años por lo menos, ¿no? Año fue el cumpleaños, el 20 aniversario. Eso, un poco lo que tú dices, somos eso de Radio Piratona, es una radio libre que emite en la Ría de Vigo. Es que me tengo el discurso así ya como bastante chapado y tal. Emitimos ahí en el 106.0, la radio nació pues por allá por el año 1988. Un 8 de marzo, ¿no?, el Día de la Mujer Trabajadora. Y pues la radio pues comenzó su andadura en un instituto de FP del barrio Vigues de Teis con un emisor de 15 vatios. El 16 de marzo de ese mismo año, del 88 estamos hablando, la radio recibe una carta del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones con fecha del 9 de marzo. O sea que nos mandaron una carta ya al día siguiente de la primera emisión de la radio, ¿no? Y nos advertían que en el caso de no cesar de inmediato con la emisión, que nos podrían sancionar con 10 millones de multa, 10 millones de pesetas de la época y tal, y la incautación de todos los equipos. El 8 de abril de ese mismo año, se estrena un emisor nuevo. El 13 de mayo, el claustro de la escuela pues decide que la radio pues que es una amenaza un poco, ¿no?, para la escuela y tal, y nos echan directamente de allí, con lo que la radio pasa pues a no tener local hasta el 17 de mayo, que es el Día de las Letras Gallegas, ¿no? El Día de las Letras Gallegas, pues imagino que tendréis algo parecido aquí en Cataluña. Es el día que se celebra un poco la defensa del idioma gallego y tal, un poco esto. Pues ese día la Radio Piratona decide pasarse a la clandestinidad, y empieza desde cero a buscar el local y equipos. El día 21 de ese mismo año la radio organiza el primer encuentro de radios libres gallegas y en la Casa de la Juventud de Vigo. Ese mismo año, en octubre también, Radio Piratona se junta con el fanzín Coyote y el grupo de teatro Trépano Coqueiro y forman la Asociación Cultural Telerapi. Esta asociación lleva a cabo una intensa actividad cultural como respuesta a la movida de Vigo promovida por el gobierno municipal. No se sabe la fecha, perdón, es que estoy traduciendo del gallego castellano. Aquí también se dice data, ¿eh? Sí. No sabemos la fecha en que la radio se instaló en un pub de Vigo ni cuánto tiempo estuvo emitiendo, pero sabemos que se fue del local a finales del 93 y ya no en esa época ya no existía ni el fanzine ni el grupo de teatro. La gente que estaba en la radio, pues que entró un montón de gente nueva, ¿no? En esta nueva época. No quería así tampoco dar mucho la chapa con rollo de fechas y tal. Comentar así un poco, eso fue lo que es el comienzo de la radio, ¿no? La radio dejó ese local, se fue a una ocupa, se trasladó a una ocupa que había en Vigo, estuvo allí durante un tiempo, estuvo instalada la ocupa pero sin emitir. No se llegó a emitir, la ocupa pues fue desalojada y tal. Y pues un poco se pasó a lo que es el local donde estamos ahora, desde llevamos ahí desde el 2001. No, fue un local, se pasó a una localización cercana, el local actual es desde no sé cuándo. Sí, bueno, una localización cercana donde estamos ahora, donde tuvimos problemas varios. Fue la época, a lo mejor, de más esplendor de la radio, donde hubo más gente. Llegamos a estar 60 personas. En 2001, llevamos en el local desde el 2001. No, bueno, un poco antes de eso, comentaos que esa época fue donde hubo más actividad en la radio. Formábamos la asamblea bueno, unas 60 personas. Del 96 al 98. Formábamos la asamblea unas 60 personas. Y nada, que tuvimos un montón de problemas, incluso nos llegaron a robar pletinas y equipo. Casi todo el equipo, vamos, menos el emisor. Uh-huh. Bueno, aparte de todo esto de historia que está guay, ¿nos podríais igual comentar qué tipo de radio sois, cómo os financiáis, cómo funcionáis? Porque es bueno, creo que es bastante necesario a la hora de introducir el tema, pues explicarnos un poco la forma de funcionar, de gestionaros. La radio Piratona nos definimos como radio libre, porque bueno, es según nuestro concepto de radio libre, por lo que vemos no siempre es así en todas partes. Es que no tenemos ayuda, bueno, nos basamos en el asamblearismo y la autogestión y no obtenemos ayudas absolutamente de nadie, lo cual tiene sus pros y sus contras. La independencia es total, por eso le llamamos Radio Libre y sin embargo para la cuestión monetaria pues ya no es tan bueno, aunque para nosotros sí que es necesario. Además son los principios de la radio así, nació así y va a seguir así en toda su historia. Además de eso, la actividad de la radio gira en torno a una declaración ideológica que ya fue elaborada desde su fundación, en la que recogemos principios como, aparte de los que ya dije, el asamblearismo y la autogestión, temas como el antipatriarcalismo, antisexismo, la defensa del medio ambiente, anticapitalismo, etc. O sea que, bueno, eso. Antimilitarismo, ¿no? Pues cuando de aquella época era toda la movida de la insumisión, todo esto. Más cosas, la radio, bueno, siempre optó por la utilización del software libre. ¿Qué más? La radio se define en sí como vegana, ¿no? Sí. Go vegan. Todas las actividades que realiza la radio y todo esto pues están exentas de carne y de productos derivados de la explotación animal y bueno, de todo un poco esta historia. Y nada, cualquier persona que entre en la radio pues tiene que aceptar esta declaración y una vez que en los programas y tal pues tiene que respetar esta... O sea que el vuestro órgano de decisión son las asambleas. Que las hacéis semanalmente o mensualmente. Bueno, va por épocas, ¿no? Un poco, pero ahora mismo estamos mensualmente. ¿Y la gestión que lleváis a cabo es a través de qué? ¿De actividades, de cuotas, de socios? Claro, como decíamos, la radio, ¿no? Lo más importante es no, o sea, ser nosotros dueños de la propia radio, ¿no? Que la asamblea sea la dueña de la radio. Entonces rechazamos todo tipo de subvenciones, de venta del horario de emisión, ¿no? Como puede ser con publicidades y... Sí, lo sabemos bien, claro, aquí en Barcelona. Contratar lo que sea, contratar el tiempo de radio, aunque sea a colectivos y tal, o sea, no vendemos la emisión. Entonces, para subvencionarnos, pues en este momento, que a lo mejor no es lo ideal, pero bueno, que estamos pagando cuotas todos los miembros, no es 100% autogestionado, pero bueno, sí es lo que se puede hacer, ¿no? Y aparte de esto, pues también sacamos dinero de organización de actividades. Lo que dijiste, cenas. Se hacen cenas periódicamente. Sí, conciertos. Dentro de estas actividades se hacen sorteos, se venden camisetas, mecheros, CDs. Venta de material. Y, bueno, un poco la autogestión es esto. Es como la llevamos a cabo. De momento sí, ojalá que algún día pues puede ir a más, pero eso. Ojalá se pudiera aplicar a cosas, bueno, a elementos más grandes, no sé si se puede decir. Si os parece, vamos a pinchar un temilla para descansar y seguir preparando un poco la entrevista, ¿os parece? Sí. ¿Sí? Pues bueno, vamos a escuchar, si mi miopía me lo permite, a un grupo llamado Adolescence, bueno, y vamos a escuchar una canción que se llama Who is Who. Hasta ahora mismo, seguimos dentro de un rato con la entrevista a estos miembros de Radio Piratona desde la Ría de Vigo. Hasta ahora. Praise calling the enemy, they're a funny joke. They better get their act together, it's time that they awoke. I count up on my relatives cause they don't want me round. Just sit in the corner and I don't make a sound. Not one word, walls are closing in on me. I don't know what to do. Tell me who's who, tell me who's who, tell me who's who. Policemen are my friends, so why are you always there? Red flag, fuck the front of the camera, short hair. Teachers are my friends, so why they make a stand? But I've got to stop fools I never understand. They never understand. World around me falls apart. I don't know what to do. Tell me who is who. Tell me who is who. Tell me who is who. Bueno, hemos escuchado en vez de un tema, hemos escuchado dos, hemos escuchado también la canción World Attack y seguimos aquí con los miembros de Radio Piratona, la radio libre de la Ría de Vigo, que para quien no lo sepa tiene una página web que es www.sindominio.net/piratona, www.sindominio.net/piratona, y el correo electrónico es piratona@sindominio.net, que ellos, ellas, gustosamente querrán establecer contacto con todos y todas vosotros, vosotras. Así que seguimos en la entrevista. Bueno, bueno, seguimos aquí. A ver, ¿nos podíais comentar un poco sobre el tipo de programación que lleváis a cabo actualmente y también en el pasado y en las épocas gloriosas donde había el máximo esplendor de participación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un poco en la época más esplendorosa y tal, eso hubo pues 60 personas en activo haciendo programas todos los días. Se llegó a emitir en directo desde todos los días, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la noche, que es la hostia. Joder. Y bueno, ahora la situación pues está un poco más precaria y tal. Estamos en la radio la formamos 15 personas, activamente de la asamblea participamos unas 10. Y nada, en la radio actualmente, pues en la parrilla se pueden escuchar programas bastante variados, la verdad. Bueno, podían ser más variados, pero es bastante, tenemos una cuota bastante buena ahí. Hay programas pues desde el punk, ¿no?, hasta hip hop, programas así más dedicados a la música, contrainformación, lectura de convocatorias, hay un programa de fútbol sala, de la Liga Viguesa, o sea, de la Liga Local de Fútbol Sala y tal, que por cierto tiene mogollón de aceptación, mogollón de audiencia. La audiencia participa muy activamente del programa, enviando crónicas y... Ahora iban a empezar el programa este en colectivo, de entrevistas a colectivos y demás. Hay un programa dedicado exclusivamente a la lucha feminista. ¿Qué más? Pues programas de especiales de especiales. Repaso de la historia del punk, de, bueno... Sí, monográficos o... Una especie monográfica. Sí, está haciendo como una serie de especiales, pues así, leyendo textos y demás, sobre pinchando música. Bueno, no sé si nos queda alguno atrás, pero tampoco no mucho más. En plan, estamos haciendo ahora mismo programas. Bueno, hay compañeros nuevos que van a entrar a hacer otros programas y tal. No sé, Irene sabe más. Sí, yo misma. Sí, mi programa, a ver si empiezo eso lo antes que pueda. Y irá sobre desarrollo y cooperación internacional y cosas así. Muy bien. Pues nos podíais hablar un poco sobre, bueno, vuestra concepción de las radios libres. Yo quería decir una cosa más respecto a la programación, que bueno, hay que tener en cuenta que la función concepción de la piratona es eminentemente informativa. Es lo que pretendemos ante todo es contrainformar un poco. Hacer llegar pues noticias que eso, que como todos sabemos que no llegan a los medios de comunicación comerciales y demás, y que también se hacen unos contrainformativos que ahora mismo pues están grabando unas veces a la semana, y se pretende que sea más a menudo, pero bueno, de momento es lo que puede hacerse. Y eso, recogiendo pues noticias, haciendo también entrevistas a grupos colectivos locales cuando surge pues cualquier cuestión. Por ejemplo, alguno que trajimos grabado pues era sobre a un colectivo ecologista, había, y demás, pues cuando surgen temas eso un poco candentes, pues se les intenta dar cobertura. Y que eso, que se pretende dar voz a cosas que si no, no tendrían cabida y que son, que nos interesan a todas y a todos. Eso es, muy bien. Bueno, volviendo a la pregunta anterior, ¿nos podéis hablar un poco sobre la concepción que tenéis desde Radio Piratona del concepto de radios libres? Porque bueno, por lo que habéis tenido experiencia este fin de semana, ¿no?, os habéis encontrado todo tipo de iniciativas que bueno, que le llaman pues radios libres, radios comunitarias, pero en realidad del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Como se dice. Entonces, pues bueno, igual comentándoos vuestro concepto, bueno, vuestra idea que tenéis sobre las radios libres y bueno, pues ahí tenéis en los micros. Bueno, un poco, la verdad, lo que nos sorprendió de las radios aquí en Cataluña es que, bueno, no, hemos notado que casi todas se definen como radios libres. Y bueno, pues por los conocimientos que hemos adquirido, las experiencias y tal este fin de semana, creemos que realmente en Barcelona radios libres solo están Radio Bronca, Contrabanda y Radio Pica en Barcelona. Bueno, también está Radio Línea 4, aquí en el barrio de Nou Barris, y Radio Resaca en Tarrasa. Vale, pero ahí queríamos hacer una... Y Radio Caos también en Tarrasa. Decía, según nuestra concepción, entonces... La concepción nuestra es que es bastante purista, así en esencia y tal. Entonces ya desde el momento en que alguien está en un local, pues subvencionado o demás, pues eso... Nosotros hasta ahora no lo veíamos como radio libre. Más que nada, que la radio reciba, o sea, que no practique la autogestión, que reciba subvenciones, ¿no? Ya no nos parece ahí un poco, o sea, que no concuerda muy bien con la definición de radio libre, ¿no? Nosotros creemos que una radio libre no debe tener ánimo de lucro en ningún momento, ¿no? No lucrarse ni de sus programas ni de su tiempo de emisión. Practicar la autogestión, contrainformar, ¿no? O sea, no sé, los programas tengan un mínimo contenido, y una coherencia, ¿no? En sus contenidos y tal. Que pensamos que hay un mogollón de radios que no cumplen estos mínimos y tal. Nada, nuestra concepción, realmente las radios libres como las comunitarias, pues tienen un montón de cosas en común, ¿no? Todas favorecen la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, o lo que sea, la participación ciudadana, por ejemplo, y tal. Pero bueno, las radios libres, lo que las diferencia de las comunitarias, según nosotros, es que las comunitarias están dirigidas por un colectivo ciudadano. Puede ser una universidad, puede ser una asociación de vecinos, un centro social. Y está gestionada, pues, a partir de patrocinios y subvenciones y esto, ¿no? Es una premisa muy importante de las radios comunitarias. Y además es que muy importante y muy cómoda, claro. Las radios libres pues están dirigidas por las personas que la forman, ¿no? Por la asamblea, y autogestionadas. Eso es lo más básico. No hay publicidad ni hay subvenciones. Pues sí, la verdad que actualmente por estos lares, bueno... está un poco, como decís, el tema purista de las radios libres, pues no se ve mucho. Igual hay, bueno, ahí se acerca bastante dos radios, y bueno, esta también. Y bueno, creemos que, bueno, yo personalmente abogo también por lo que vosotros y vosotras decís, ¿no? De, bueno, no tener ningún tipo de ánimo de lucro a la hora de realizar las actividades de la radio. Que sea un medio para dar voz a los que no tienen voz, y bueno, dar cabida, ¿no?, a informaciones donde no las hay en los medios convencionales. Vamos a pinchar un tema para descansar un poco y para ver que seguimos charlando, y bueno, ahora seguimos, ¿vale? Vamos a pinchar un tema de Raw Power, una banda italiana de los años 80, y bueno, vamos a pinchar la canción, espera que mi miopía no me deja ver el título de la canción. Se llama Buy and Pay, compra y paga, así que os dejamos con estos bestias del hardcore italiano de los 80. Hasta ahora. volvemos aquí en el Aquí Nadie Se Salva, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Seguimos aquí con las compas de Radio Piratona. Bueno, ya llevamos un ratillo, seguimos la entrevista y os quería preguntar un poco sobre las actividades que lleváis a cabo últimamente desde el colectivo de Radio Piratona. Comentarnos un poco sobre las cosas que habéis hecho. Pues bueno, eso, como ya hemos dicho, como bueno, al ser radios libres entendidas así a nuestra manera, pues tenemos que estar constantemente, más que nada porque además ahora el número de socios pues no da para grandes alegrías. Pues. Socios no es la palabra, ¿no? Sí, perdón, de miembros y miembros de la asamblea, pues... hay que estar también organizando actividades, venta de material, etcétera, etcétera. Y bueno, así comentar un poco las actividades que se hicieron este año, que como ya hemos dicho fue el del 20 aniversario, así que el 7 de marzo se hizo un concierto que en el que contamos con la reunión de nenos y nenas de revuelta, especialmente para el evento. Reaparición. Sí. Después también tocaron los grupos Tirona Testa y La Vagabanda, que es una banda que suele colaborar. Tirona Testa también. Este fue eso, el concierto por el 20 aniversario. Luego venimos un poco también realizando una serie de jornadas conjuntamente con Radio Calimera. Es otra de las radios libres que hay en Galicia, de Santiago de Compostela, estos compañeros. Pues nada, tenemos hecho jornadas de... apoyo a presos. ¿Qué más tenemos por aquí? Espera. Bueno, cenas, alguna cena. Últimamente, la semana pasada, hicimos una cena mismo de apoyo. También con los compañeros de Radio Calimera tenemos hecho talleres de radios libres por centros sociales. Y bueno, no sé, esto es un poco el resumen de lo que hemos hecho pues este último seis meses, ¿no? Desde que estamos un poco con el 20 aniversario. Ya veis que hay que estar ahí. Luego también tenemos pues preparado un concierto de hip hop para el próximo día 8 de noviembre ahí en Vigo. Sí, un poco... salientar eso, el hecho de que es de hip hop, porque la radio como que siempre fue un poco rollito súper, bueno, súper no, pero rollito punky, rocketa y tal, que es un poco rollo cerrado, ¿no? Que no nos compensa. Hay un programa de hip hop ahora en la radio y lo que pretendemos es eso, llegar un poco también a más Podría gente. Podría ser más variada la cosa. No, pero está bien, ¿eh? Que se haga no solo el mismo gueto de siempre, ¿no? Y claro. Se pueda ampliar, ¿no? A otro tipo de gente, que otro tipo de gente pueda conocer la radio. El do it yourself no es solo punk. Eso es. De hecho hay muy buenas bandas de hip hop en Galicia con muy buenas letras y muy bien de compromiso. Sí, no, el programa este da gusto oírlo. Tiene un mogollón de eso, desde grupetes, peña que eso, que actúa y cosas así. Y siempre sacan peña eso local y tal, y está muy bien. Aquí hace unos cuantos años también había un programa de hip hop underground que estaba bastante bien, pero bueno, desafortunadamente duró pocos meses. Pero bueno, de hecho aquí se sigue, bueno, hay un programa que también le gusta mucho a la persona que hace el programa, le gusta mucho hip hop y pincha buenos grupos. Y también tenemos un amigo cercano que es un gran fan del hip hop, que bueno, aquí hay otro compañero que no está abriendo la nada a la boca y está aquí ojeando unos papelajos mientras escucha nuestras intimidades. ¡Hala, qué mal! No, es todo una broma cariñosa y él lo sabe. Bueno, perdona, os he cortado para decir una chorrada, ¿sabes? O sea que tampoco... No mucho más, creo, porque ya habíamos acabado. Hemos participado de algunos otros eventos, así un poco a salientar, ¿no? Como son... Bueno, la radio estuvo integrada en lo que fue la plataforma Nunca Más en un principio, ¿no? Dio cobertura bastante guay en aquella época. Pienso lo que fue todos los actos que hubo y tal. Se montaron conciertos para sacar dinero para Nunca Más. Y bueno, entre ellos, pues por ejemplo, en el 2002 hizo el Chapapote Rock. Se colaboró. No lo organizamos nosotros directamente, participamos en la organización. Chapapote Rock, por ejemplo, por decir uno, donde participaron MCD, Scacha, Tirona Testa, SOAC, Amatraca Perversa, Viñalar Fantastic Band y Los Boicot, ¿no? Salientar que, bueno, pues en esto me va a dar pie a luego otra movida y tal, Que en este concierto, que era un concierto benéfico, donde los grupos venían sin cobrar nada, solo por el rollo de este de Nunca Más, para sacar pasta para, pues para eso, lo típico de comprar guantes, equipo y todo esto, pues aparecieron los individuos estos de la Sociedad General de Autores reclamando su tanto por ciento de la entrada, ¿no? Y que ya es la coña, ¿no? Que ya para rapaces. Sí, para el rollo de Nunca Más. Bueno, ahí no es nada que... fuera de lo habitual. Esos le sacan la sangre hasta su abuelo, si pueden. O sea, que... Pues para el rollo este Nunca Más ya tiene coña que vinieran los tipos a reclamar el dinero cuando ni siquiera los grupos, solo de todos los grupos que nombré, solo Boycott tenían las canciones registradas en las GAE. Es que además ni lo hacen fatal, hacen cosas así. De aquella MCD había sacado el Imbécil.com, este que era un disco que estaba para descargarlo gratuito y tal. O sea que muy mal, muy mal. Y nada, un poco la política de la radio también es esa, se emite programación en continuidad, ¿no? Bastante, o sea, la programación y música, la música que se emite es música sin SGAE, y ahora mismo estamos en proceso de actualizar un poco lo que es esta continuidad y vamos a pasar a tener música sin SGAE y solo de grupos gallegos. No que canten en gallego, sino que... De procedencia sí. Gallega. Para darle un poco también salida. Y también, bueno, me habéis comentado antes, ¿no?, que utilizáis el galego como lengua de comunicación. Uh-huh. Explicadnos un poco por qué lo hacéis. Bueno, porque está en las bases ideológicas, primero. Y bueno, segundo, vamos a ver, el gallego está en estos momentos es una lengua que está en franco retroceso. Eso, y por ejemplo, a modo de ejemplo... Medios de comunicación, ya no estamos hablando de los libres, pero convencionales, son una minoría, no sé cuántos periódicos hay, a lo mejor hay 10 o así, solamente uno sale a diario en gallego, cosas así a estas alturas, después de tanta normalización y así del... Bueno, fue en la época del PP, no es de extrañar, pero ahora con el nuevo gobierno tampoco se vio nada nuevo, no mucho. Y... No, sí. Una de las convicciones pues es esa. Antes de esto, la radio en el FM, ¿no?, la frecuencia modulada, solo emiten dos radios en galego, ¿no? Sí, y una de ellas es Radio Piratona. Esa sí. Es lo que iba un poco. En Vigo hay 42 emisoras de radio, ¿no? Se pueden sintonizar en el dial. Sí. De estas emisoras, pues 30 son comerciales, 7 son institucionales, 4 son religiosas. Y solo hay una libre que somos nosotros. De todas estas por si quedaba la duda. De todas estas emisoras, pues solo hay dos que emiten íntegramente emiten íntegramente en gallego, ¿no? Estas dos somos, pues una somos nosotros, Radio Piratona, y la otra es la Radio Galega, que la es una radio autonómica, una y radio, emite en gallego porque toca. Sí, una radio institucional que lo obligan, a la que obligan por ley a emitir en gallego. O sea que, bueno... O sea, está el panorama un poco desolador, ¿no?, por lo que veo en cuanto a la utilización de la lengua galega. Sí, no es novedad. El gallego se está perdiendo cada vez más y es algo que, por lo que... Pues o sea, no. Es una lucha que hay sí, que apoyar. También. Nos parece muy bien que utilicéis esa lengua para que la gente no se lo sea acostumbrada a escuchar la lengua española, ¿no? Y encima se está perdiendo todavía Hombre, más. Más que nada ahora en la ciudad de Vigo es imposible vivir en gallego, hacer tu vida en gallego, más o menos, si eres... La gente que somos gallego hablantes es por convicción más que por, bueno, eso, por afición. Un ejemplo bien claro, no sé, mogollón de gente es su idioma materno, ¿no?, es el gallego, sus padres le criaron en gallego y hasta llegar al colegio pues no aprendieron a hablar en castellano. Y por un rollo social que hay, ¿no?, porque a ti todo el mundo te habla en castellano, en los colegios como que está mal visto el hablar en gallego, como que eres un paleto o algo así por el estilo, pues la gente deja mogollón de hablar en gallego. Y la educación sigue siendo, a pesar de las medidas que está poniendo la Xunta ahora, que bueno, son como otras tantas una farsa, pues sigue siendo aplastadoramente mayoritaria en castellano, y bueno, es lo que hay, y bueno, pues ahí estamos. Claro, la educación, ¿no?, como agente socializador, ¿no?, normaliza sí. La lengua imperante. Claro, es y que se come básicamente a la yo creo que fue el fallo fundamental, pero bueno, no, tampoco eso. Han pasado, estamos a punto de hacer elecciones autonómicas otra vez y tanto nacionalista en el gobierno y no han hecho ni cambios, que vamos, que ya. Luego también quería preguntaros sobre otras radios libres que existen en Galicia, ¿no? Que habéis nombrado una, pero bueno, igual informaros también un poco sobre ellas, porque aquí, bueno, igual a la gente le interesa y si quiere tener contacto, pues bueno, puede buscar igual a través de la red y bueno, nombrarnos un poco y explicarnos lo que podáis o sepáis sobre ellas. Bueno, pues en Galicia actualmente somos tres radios libres, ¿no? Estamos nosotros, la Radio Piratona en Vigo, está la Radio Calimera, la Radio Calimera en Santiago de Compostela, y recientemente, pues hace cosa de tres meses, se ha creado una nueva radio en la nueva Ocupa que hay en La Coruña, ¿no? En el Laboratorio Social Ocupada Tocha Alta y de La Coruña, que se llama Radio Crimen, ¿no? La Radio Crimen, pues surge de un poco de la ilusión que tiene pues esta gente de Coruña por hacer radio libre, y nace con el apoyo, ¿no? Y en parte gracias a la ayuda de las otras dos radios libres, concediéndoles material y prestándoles ayuda y apoyo, vamos. Mucha suerte ahí con eso, para, bueno, si algún día llegaban a escucharlo, y esperemos que salga adelante, que siempre viene bien. Comentar que la Radio Calimera pues es una radio hermana de la Piratona de toda la vida. Nosotros, eso, llevamos 20 años y medio de vida, pues ellos deben de llevar 19 y medio, una cosa así. Están a puntito de hacer 20 años también. O sea que las historias pues son muy similares también, siempre altos y bajos, en programación, problemas y, bueno, todo lo que tiene una radio libre. Ya se sabe. Pues muy bien, oye, pues es súper a gusto de estar aquí, compartir con vosotros este espacio que es el Aquí Nadie Se Salva. Bueno, no sé, comentadnos cualquier cosa que queráis, estamos en contacto y bueno, espero que este programa lo podáis escuchar ahí a través del podcast, ¿no? Que ya os lo he comentado antes, pero bueno, quien no lo sepa, pues desde hace unos meses, desde Radio Bronca se ha llevado acabó el podcast, donde aparecen todos los programas que se emiten en directo y se pueden descargar en el momento, o bueno, se puede escuchar en el momento que tú quieras, o si no, lo puedes descargar para ponerlo en tu MP3 o lo que quieras. Así que bueno, es una herramienta que bastante actual, que bueno, que está facilitando a que la gente esté escuchando los distintos programas de la radio. Bueno, no sé, ¿queréis decir alguna cosa o bueno? No sé, así un poco a modo de despedida, ¿no? Yo quería decir que para nosotros también es un placer, ¿no? Estar aquí con vosotros aquí en Radio Bronca, ¿no? Compartiendo un poco lo que es nuestra experiencia. Lo típico, hemos venido a Cataluña, pues hemos aprendido un montón de cosas. Espero que, aparte de este programa, pues que nos llevemos un poco, que sigamos el contacto, ¿no? Uh-huh. Seguro, eso seguro. Nada, animar lo típico, un poco de lo de siempre, a la gente a participar de las radios, ¿no? A hacer radio. Aquí tenéis en Barcelona una radio cojonuda, ¿no? Que es Radio Bronca. Animaros a participar de ella, ¿no? A venir a hacer un programa. Y lo que sería mejor todavía, pues juntaros con vuestros colegas, ¿no? Que tengáis ahí unas inquietudes y tal, y montaros vuestra propia radio. Eso es. Y nada, pues por mi parte esto es todo. Sí, nada, muchas gracias por dejarnos un hueco y eso, y pues esperemos que vaya adelante la cosa, futuras colaboraciones, etcétera. A ver si es verdad. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros, vosotras, porque muy contento de que hayáis venido aquí. Aplausos y todo. Sí, lo que pasa es que el micro del aplauso estaba bajado, entonces no se ha oído nada, ¿no? Bueno, subimos a ver, ¿no? Que echen un aplauso por aquí. Al aplauso. Aplaude, chaval, ¿no? No tenéis. Bueno. No, tenemos una persona que siempre tenemos aquí en una esquina bebiendo cerveza solamente para aplaudir. Porque como me siento yo, como estoy haciendo el programa normalmente solo, pues me siento, bueno, siempre grabo unos aplausos de mi compañero que está aquí emborrachándose en la esquina. Y nada. Qué rudimentarios, en Radio Piratona tenemos un sampler ya con aplausos y tal. Ostras, claro. Pues esto aquí nos falta. Yo tengo aquí un esclavo, ¿no? Que lo hace cada semana. Hace compañía y eso. Un sudaca de esos que un poco cobran y tal, ¿no? Bueno, oye, sin más bromas ni nada, vamos a acabar esta entrevista con una gran canción de Neil Bitter. De una banda formada en Inglaterra con miembros italianos y brasileños. Y vamos a escuchar su canción. Espera, que mi miopía está chunga. Fora. Fora da Concha. Ahí os dejamos con Nile Bitter. Así que seguimos dentro de un rato. Ah, bueno, recordamos las formas de contacto con la Radio Eso Piratona, es. Que estamos en el 106.0 del FM y que pueden contactar con nosotros en, bueno, la página web es www.sindominio.net/piratona. El apartado de correos es piratona@sindominio.net. El correo electrónico. Eso, el apartado de correo, bueno, es apartado 8278, código postal 36200 de Vigo, provincia de Pontevedra. Pues muy bien, AUPA Radio Piratona y las radios libres. Hasta ahora, os dejamos con el Bitter. Después de haber escuchado esta entrevista al compañero o la compañera de Radio Piratona, bueno, pues nos queda menos de un minuto para acabar el programa, pero no os vamos a despedir sin antes anunciaros un evento recomendado por A Que Nadie Se Salva. Y bueno, es un concierto para el domingo 16 de noviembre a las 6 de la tarde en el Casal Joe de Ruquetas. Estarán tocando desde Noruega Experimental Punk Masacre, llamado el grupo La Casa Phantom, The Kurz y Cutter. Pues eso, estarán tocando el domingo 16 de noviembre a las 6 de la tarde en el Casal Jove Roquetas. La Casal Jove Roquetas está en la calle Vidal y Wash, número 16. Podéis llegar en metro en la línea 3, Roquetas. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con este programa puede hacerlo a través del correo electrónico aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Acordaros que aquí nadie se escribe con K. Pues nada, nos vamos a despedir escuchando a una banda de Molins de Rey llamada Hijos Tarados, que bueno, hace un par de semanas o tres pues me pasaron este CD y bueno, pues están esperando a que llegue de fábrica su primer disco. Y bueno, pues nada, mandarles un saludo a esta gente maja de Molins de Rey. Así que nada, os dejamos con Hijos Tarados, con su nuevo trabajo, que bueno, lo presentaremos próximamente cuando salga en este programa. Así que os dejamos con ellos, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, salute.